Bueno, pero en fin, dejemos a la maga y sus impulsos para llegar al segundo bloque tan rápidamente, para retomar su pregunta de qué son los errores. ¿Qué es para ti un error, maga? Bueno, los errores son algo que no debía de ser como debía de ser, básicamente. Aquello que es sin que deba ser. Ok, muy bien. Sí, eso es precisamente lo que cometemos en cada programa, así que escuche usted nuestro próximo programa para que vea la cantidad de ratas que van a salir de este extraño experimento radiofónico. Sí, tal vez hasta salgan dos bloques de ratas. Puede ser, dos bloques de ratas no nos vendrían mal. Por ejemplo, no hemos contado el tiempo, así que no sabemos cómo vamos de tiempo para este bloque. ¿Pero qué es el tiempo, finalmente? El tiempo es el primer tema que tuvimos en Café Ácido, Maga. Yo sé que no nos escuchas, pero por Dios, claro, deberías venir sí. Preparada. Yo escucho todos los Café Ácidos y me los tomo. ¿Te los tomas? Explícame entonces, ¿qué es lo que se hace durante este primer bloque? Esa es una pregunta incómoda, como cuando le preguntaron a Peña Nieto ¿cuáles son los tres libros que más han impactado en su vida? ¿Se da usted cuenta? Así como Peña Nieto no ha leído tres libros en su vida, nuestra invitada, de nuestra locutora de hoy, la maga, no ha escuchado un bendito programa de Café Ácido. No, sí he escuchado tres programas. ¿Sí has escuchado tres programas? ¿Cuál es tu favorito? El del tiempo. El del tiempo. Claro que no, cuando se habló de El Diablo y Ambrose y Bierce. ¿Ah? ¿Escuchaste el programa sobre Ambrose y Bierce? Pues en aquella ocasión, mi estimada maga, lo que hicimos fue hablar un poco de la vida de Ambrose Bierce, de sus libros, de cómo fue que influyó en la literatura de Carlos Fuentes, porque Carlos Fuentes estaba recientemente fallecido. Y además Carlos Fuentes no es de mi agrado. Tampoco del nuestro, pero habíamos decidido no decirlo al aire. Bueno, finalmente también estuve en... ¿En dónde estuviste? En otro momento del espacio y del tiempo, en alguno de los cafés ácidos en los que se habló, hablará o se está hablando sobre la muerte y como una bella arte. Así es, ahí fue la presentación de la maga como locutora en este programa. Que ella ya tienes callo en esto de la locución, según tengo entendido. Pero no hables sobre eso, por Dios, no queremos escucharlo. No tenemos Sería que atosigar. Sería una gran errata currículum inexistente. Y menos de alguien tan inexistente como la maga, porque si yo tengo un apodo pedante, como suelen decirme por donde quiera que me paro, la maga es más pedante todavía. ¿De dónde sacaste tu apodo? La maga sale de Rayuela. ¿De Rayuela? Este libro de Julio Cortázar y que trata de ser, no una novela, una contranovela. O sea, donde los personajes no sean lo importante, sino la situación, la historia. La historia es más importante que el personaje. De Rayuela, que es quizá la novela más pedante escrita en español por persona alguna en la historia. ¿De ahí sacaste tu personaje? No es pedante, es esnovista. Esnovista, ¿y cuál es la diferencia entre pedante y esnovista? Que el pedante puede hablar solo en español y un esnovista te da una gran novela, una contranovela con español, francés, inglés, referencias de jazz, referencias de literatura, que si tú no has leído no puedes captar las referencias a Nietzsche, por ejemplo. Bueno, las referencias a Nietzsche sí las capto, pero la gran razón por la que me molesta Rayuela es por sus largos párrafos en francés y en inglés. Sí, y eso es porque no eres un políglota. Si fueras políglota, lo disfrutarías. Si fuera políglota, me habrían votado en las elecciones, pero no lo soy. Sí, bueno, y pues salimos todos votados de las elecciones. Y para que al pasar de estas elecciones a otras elecciones, ¿qué te parece si vamos eligiendo cambiar de tema? No, por Dios, este es tu programa. Tú di lo que quieras, dale el giro que necesites. Pues vamos girándolo como un tazo, entonces. O tal vez como una pirinola sería. Como una pirinola. Cuando diga todos toman, ¿qué vamos a tomar, Marta? Tomemos. Café ácido, café obviamente. Ácido. Vamos a tomar café ácido y tenemos una página en Facebook para que usted, que está a la distancia, pueda también comunicarse con nosotros y tomar un sorbito, un pequeño sorbo de esta tacita. Nos puede encontrar como Café Ácido, así de simple, así de sencillo, a través de Andrés Cavalcanti. También puede encontrar el link para que no se pierda, si es que acaso puede usted perderse en Facebook. Sí, por favor, no le escriba mensajes de amor en su muro a Andrés Cavalcanti, porque luego, pues allí se suscitan riñas entre las chicas fans de Andrés Cavalcanti. Entonces, por favor, si lo va a agregar como amigo, trátelo con, como diría Cerati, trátelo suavemente a este pobre hombre. Sí, bueno, usted coménteme lo que usted quiera. No le haga caso a la maga. Ella es una chiflada que sacamos de un orferinato hace unos pocos días. Así que deje usted en paz los comentarios de la maga. Y mejor vámonos a escuchar música, porque si algo le gusta a la gente en este programa es la música, mi estimada maga. Sí, precisamente al hablar de este cambio te iba a decir que ya para pasar de las elecciones a las elecciones, pues eligiéramos una canción. Pasemos de las elecciones a las acciones y escuchemos música. Vamos a escuchar, me parece que la banda se llama Radio Caos, no sé si me equivoco, pero estoy seguro que la canción se llama Botas Negras y me encanta esta canción, así que la vamos a escuchar. José Radio. Allí vienen los botas negras, marchando sin temor, marcando el paso en una guerra que llevan en su interior. Pobres botas. Bueno, ya regresamos de esta canción que le gusta tanto a Andrés Cavalcanti, que no tiene unas botas negras, pero que... Pero quiero gusta. Unas. Sí, quiero unas, así que escríbanos en el Facebook. O mejor aún, si usted tiene unas botas negras que no necesite, dígame dónde vive para pasar por ellas. Por eso, sí, hágaselo llegar por Facebook y... Por favor, denle unas botas negras a este pobre hombre que le gusta tanto la canción de Radio Caos. Radio Caos, ¿nunca los has escuchado? Sí, ahora que la han puesto, pues ya la habré escuchado en algún momento del tiempo. Esa es la forma en que te preparas para venir a Café Ácido, Maga, conociendo la música que nosotros ponemos, el esquema de nuestro programa. Sí, pero en el futuro lo estoy escuchando. En el futuro lo estás escuchando, esa es una buena forma de salir del paso. Si usted necesita alguna vez dar una excusa sobre algo que no ha leído, que no ha escuchado o que no tiene la menor idea sobre qué se trata, puede hacer como la Maga y decir: en el futuro lo estoy escuchando. Así es, en un futuro hipotético. O lo estoy haciendo. O lo estarás, en el futuro sin duda lo estarás haciendo, Marta. No, no, Marga, no me queda la menor duda. Bueno, y también pueden hacer como Andrés Cavalcanti, que aunque no ha leído Rayuela, dice que no le gusta Rayuela. No, yo he leído Rayuela, no he terminado Rayuela porque se me imposibilita continuar despierto mientras llego a los párrafos en francés. Claro, y es que hay una parte en que tú te das cuenta en Rayuela que después de un etcétera, puede terminar la historia. Pero es que la historia la puedes terminar en cualquiera de los capítulos y no pasa nada. Claro que sí. Nada, no pasa nada. Que tú, bueno, vamos a dejar... Aunque, ¿qué te pasaría o no te pasaría si terminaras Rayuela? Y mejor, ya que hablamos de autores... No quiero seguir con Rayuela. No, bueno, sí. Tengo que defenderme porque ya parece que la gente me va a linchar por decir que no me agrada Cortázar. Oye, es muy complicado decir que no te agrada Cortázar, especialmente cuando tiene cuentos tan buenos y su narrativa es de la más rica de Latinoamérica. No lo voy a negar, tiene cuentos muy buenos el señor Cortázar y tiene, o sea, la narrativa que maneja en Rayuela es muy buena, pero no me gusta en su conjunto. Leyéndola por separado me parece fascinante, la degusto con placer, pero cuando me propongo leer por completo su novela de pe a pa en todas las formas imaginables, no lo logro. Es que precisamente no... Porque buscas una forma imaginable, es que no puedes terminar Rayuela. Para leer Rayuela tienes que buscar una forma inimaginable de leerla. Ah, Maga, acabas de decir algo tan poético, tan de la Maga. Sí, la Maga era más ignorante que yo, creo, pero... Un poquito. Sí, pero bueno... Pero no te preocupes, la Maga de Cortázar, según tengo entendido, ya está escuchando Café Ácido para poderse... cultivar en esta cultura que ella no conoce. Sí, yo digo que si la Maga en el pasado no hubiera escuchado Café Ácido, no hubiera hecho lo que hizo en Rayuela. Si la Maga en el pasado, que fue el futuro de ella, pero el pasado de nosotros, cuando no existía Café Ácido, seguramente lo escuchó. Sí, seguramente. Si no, Rayuela hubiera tomado otro sentido. Ah, si Rayuela se hubiera convertido en la máquina del tiempo, por ejemplo. Y probablemente lo que tomaban no era mate, era café ácido. Mira, quizá el mate realmente es café ácido. Y uno no lo sabe. ¡Oh, lo hemos descubierto! Mira, los argentinos le llaman mate, nosotros le llamamos café ácido. Sí, sí, sí. Esto ha cambiado mi vida. Sí, ¿no? ¿Qué diría Wittgenstein acerca de eso? ¿Qué dirán los argentinos cuando se enteren? Ya, nunca se enterarán. No nos escucha ningún argentino, gracias a Dios. Te escuchará un argentino y procuraré que comente en la página de Café Ácido. Saludos, Ariel. Saludos, créeme que amo a Cortázar. No mandes una turba de argentinos a matarme, por favor. Bueno, y ya que hablamos de autores snobistas y como con esta... Y como de los últimos tiempos, ¿no? Como de la segunda mitad del siglo XX en la que se dio este empuje de la literatura americana. Y no solo de la americana, sino de en particular de la checa, por ejemplo. Pero bueno, a mí me parece que están en dos momentos del tiempo diferentes, aunque el tiempo sea uno solo. Pero sí, pues entremos con los checos y hoy hablaremos de Milan Kundera. Hablaremos de Milan Kundera, como ya ha mencionado la Maga desde el principio del programa, malamente, ¿verdad? Porque debíamos hacerlo hasta el segundo bloque, pero es la Maga, así que se le perdona cualquier cosa. Así que te pido por favor que inicies a hablar de Milan Kundera. Bueno, Milan Kundera es, como ya decíamos, un autor checo que desarrolla toda su literatura en los tiempos de la contrarrevolución. En el momento en el que está la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial y todo esto, él hace una literatura bastante interesante. ¿Bastante interesante? Sí. ¿A qué te refieres con bastante interesante? Porque no puedes decir que es bastante interesante e impresionar a alguien. Puedes decir que hacía una literatura sobre la Guerra Fría, por ejemplo, que hacía metáforas sobre el amor, sobre la muerte, cosas así. Eso sirve para impresionar a la gente. Metáfora, no sé hasta qué punto, pero él es muy directo cuando habla del amor, por ejemplo. Y lo único malo es que, bueno, lo que yo veo en la literatura de Kundera es... Aquí es el momento en que la maga habla mal de Kundera. Sí, que lo haré en todo el bloque. Pero él mete cuestiones políticas que se enmarcan dentro de la contrarrevolución que se da en los países aledaños a la Unión Soviética y que también se da pues alrededor del mundo, no solo en los países aledaños, sino que por ser checo también trae ya una buena inyección ideológica de contrarrevolución. Contrarrevolución, habría quizá que aclarar un poquito qué es contrarrevolución. Ah, bueno, claro. Cuando se da la Revolución de Octubre en Rusia, en 1917, se funda el primer Estado socialista soviético en el mundo. Entonces, se empieza a... la gloriosa Unión Soviética. Se empieza a expandir pues las repúblicas socialistas y empiezan a hacer revoluciones países que empiezan a conformar esta unión. Entonces, pues... como están en contra de estos países socialistas, en contra del capitalismo y en contra de países como Estados Unidos, la Unión Europea y todo esto, pues hay como una contrarrevolución que vemos no solo en la literatura, sino hasta en películas como El Gigante de Hierro, por ejemplo. No te metas con El Gigante de Hierro, que ha sido una de las grandes glorias de mi infancia. Claro, claro, y allí se ve como durante la Guerra Fría, lo que se llamó al periodo que se da precisamente desde la Segunda Guerra Mundial, del fin de la Segunda Guerra Mundial, a la desintegración de los países, de la Unión de Países Socialistas, la URSS, es cuando se da todo este combate pues para tirar a los países revolucionarios. Así es, entonces Milan Kundera sí, de alguna forma se mete en esta misma línea y quizás sin quererlo o queriéndolo, porque yo creo que sí lo quería, lo que hace es hablar bastante mal de la Revolución Rusa, que... El gobierno, el régimen que se impuso a través de esta revolución tenía bastante opacado a la población checa. Recordarás la Primavera de Praga, por ejemplo. Sí, claro, y la Primavera de Praga fue es un como un tema que toca en La Insoportable Levedad. Lo toca en todas sus novelas. Ajá. Yo sé que no las has leído, pero lo toca en todas sus novelas. No he leído todas sus novelas, pero no recuerdo que, por ejemplo, en La Inmortalidad... En La Inmortalidad habla... En cada una dedica algún fragmento a hablar de esta... De esta invasión. Bueno, pero es un tema que ha sido como muy importante para los checos y... ha sido una de las causas que han utilizado como para hablar de manera contrarrevolucionaria o para hablar en contra de la Unión Soviética y los países socialistas. Y pues también hace como tergiversaciones acerca tergiversaciones. De... Tergiversaciones. Ajá, sí, claro. Sí, continúa. Acerca de la visión. Espero que los rusos te estén grabando porque esto es como una gran defensa del bloque comunista. Continúa. Claro. Que los rusos, bueno, ya hablaremos después de eso, pero bueno, las tergiversaciones que hace acerca de la concepción del ser humano en los países socialistas, por ejemplo, a mí me parece bárbara, ¿no? Se hace toda una idea muy errónea, más errónea que haber dicho el tema en el primer bloque, sobre lo que es el ser humano y sobre lo que son los países socialistas. ¿Qué es lo erróneo que tú encuentras en esta tergiversación? La idea de la masificación y de la pérdida de unicidad. La pérdida de unicidad. Uh-huh. ¿Cómo lo manifiesta Kundera? Porque la gente que no ha escuchado, no ha leído a Kundera, lo podría saber a través de tu voz. Claro, pues Kundera hace como una referencia en Sabina, en La Insoportable Levedad del Ser, cuando Sabina dice lo de la música, cuando están en el diccionario de palabras incomprendidas y que Sabina dice que para ella qué es la música, que Sabina es un gran personaje, sí, es de los mejores personajes que tiene La Insoportable Levedad del Ser, y ella empieza diciendo que no soporta como la idea de que todos tengan que escuchar música al mismo tiempo, ¿no? Y creo que esa es una tergiversación muy errónea muy acertada en tanto que tiene un fin contrarrevolucionario. O sea, sí hace su función ideológica el decir que hay una pérdida de la personalidad o del ser o del yo, ¿no? ¿Y cómo se logra esto a través de algo tan sencillo como la música o tan complejo como la música, que era una de las obsesiones de Kundera? Recordarás que en La Inmortalidad habla bastante sobre música. Y precisamente es momento de que vayamos a música, Maga. Bueno, y ya como para relajarnos un poco de toda esta tensión de toda la tensión política que se acaba de generar en Café Ácido. Claro que esto es extra normal. Sí, sepan que nosotros no somos responsables, nosotros tenemos un libreto muy marcado que nos da la gente de Radio Kusei y simplemente lo leemos, así que todas las expresiones que aquí se dan no son nuestras. No, claro, esto no corresponde a ninguno de nosotros y todo fue dicho con anterioridad. Y este bloque fue patrocinado por Herdes. Ajá, o por cualquier marca de atunes que ustedes prefieran. Sí, su marca de atún preferida fue al la final que son monopolios, entonces todos pertenecen al mismo dueño. diría alguno que el atún es de quien lo vende. Pero vayamos a música. Sí, bueno, y para relajarnos de ese comentario tan difícil, y ya que estamos hablando de tan peces, espinoso. Sí, tan espinoso y bueno, vamos a escuchar a los Flaming Lips con la Yaya Song. Do. quit. I didn't make it all the way through that. Kusei Radio. Hemos regresado luego de escuchar a Las Avestruces Rosas, me parece que es el grupo que estábamos escuchando. Sí, estas bonitas avestruces se quedan en el mar cazando atunes para la persona que los vaya a vender. Mientras tanto, nosotros continuamos en este café ácido para deleite de todos nuestros radioescuchas. Sabrán que el mundo de la física está conmocionándose en los últimos tiempos de forma vertiginosa, con nuevos descubrimientos y con unas charadas que sueltan de repente ciertos físicos teóricos, que usted sabrá mucho más que yo de eso. ¿Qué te parece a ti, Maga, si presentamos al invitado que tenemos el día de hoy para que nos hable un poquito acerca de esto? Claro, tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de estos. Vamos a empezar con la payola para que nos haga promoción en su programa de radio. Hoy tenemos aquí a un locutor de Radio Kusei. Y nos va a hablar de estos grandes y vertiginosos descubrimientos que... recuerdo que en The Big Bang Theory le pregunta Penny a este señor Sheldon, le dice, ¿y qué hay de nuevo en la física? Y Sheldon le dice, nada desde no sé cuándo, ¿no? Entonces, ¿desde Planck? Ahora sí, como desde el siglo pasado. O sea, entonces, desde hace un buen rato. Entonces ahora el señor camarada nos va a hablar acerca de estos, este gran descubrimiento que nos emocionó y nos conmocionó desde ayer. Bueno, gracias por la invitación, muchas gracias. No te apures, te vamos a cobrar saliendo de aquí, así que no me lo agradezcas. Sí, además yo estaba en el libreto. Ah, bueno. ¿A qué hora es esto? ¿Programa cuándo lo transmiten? A los jueves a las 5 de la tarde. No se pierdan los jueves a las 5 de la tarde, viajes en el tiempo, ya cambiamos de horario. Ok, nah, háblanos de física, por Dios. Bueno, ahorita, desde hoy en la madrugada estamos los físicos de todo el mundo. Bueno, yo ya físico, apenas ya... Ya voy saliendo de la carrera, Jorge, ya me siento físico. No te sientas mal, tú tienes un gran físico realmente. No, de hecho, no, yo parezco químico, que no tengo nada de físico, pero bueno, es chiste local entre nosotros. Sí. Bueno, la noticia es, hoy en la madrugada allá en Ginebra dieron el boom de que lograron encontrar la partícula, la tan famosa partícula de Dios, la famosa partícula del bosón de Higgs. O sea, que encontraron el Espíritu Santo. No, y que aparte es un insulto llamar la partícula de Dios, ¿no? ¿Por qué un insulto? O sea, si encuentran el Espíritu Santo, ¿cómo quieres que le llamen? ¿Gavilano Paloma? No, tienen que llamarle la partícula de Higgs. Bueno, José José estaría disputando el título de Gavilano Paloma. José José sigue buscando la partícula de Dios en el fondo del vaso. Y en el fondo de las botellas. Y en el fondo de lo que se le traviese. Básicamente. No, sí, tengo que decir. Ya es un volcán apagado. Ya es un volcán apagado. Pero, Jorge, incluso los volcanes apagados tienen un cráter. Sí, pero ya está extinto. Ya es un volcán que se apagó, ya se durmió, ya. Pues la lava tiene que salir por algún lado, pero continúa, sí, bueno, por favor. Bueno, para otro programa lo podremos dejar, sí. Pues de que ya después de varios años, desde el 2007, que echaron a andar el famoso acelerador, el LHC. Ya todos los datos que han generado hasta ahorita, bueno, ya han dado resultados fructíferos para los físicos teóricos, ya que por fin han encontrado la partícula que siempre han estado buscando para darle sentido a otras teorías. ¿Por fin hallaron dónde quedó la llave? Por así decirlo, ahora sí que ya encontraron dónde quedó la bolita. Se encontró dónde quedó la bolita. Sí, por fin se encontró. Hace unos programas nos preguntábamos aquí en Café Ácido dónde jodidos quedó la bolita. Ya la encontraron. Sí, por fin ya la... ¿Cómo cambian los tiempos, tan lejos? Y la encontraron muy lejos, allá en Suiza, si no me equivoco. Sí, Suiza. ¿En dónde? ¿En Ginebra? Que haciendo un paréntesis, Ginebra es la ciudad donde murió Jorge Luis Borges en 1986, lo cual me llena de melancolía cada vez que escucho la palabra Ginebra. Sí, además si te la tomas también te puede dar mucha melancolía. Ah, sí, pero yo prefiero tomar café ácido. Claro, nosotros tomamos café ácido y en Suiza la bandinera. Con piquete, ¿no? Un café ácido con piquete. Va a salir humo de ahí, o sea, humo. Van a salir otras cosas, pero también humo, también. Bueno, el chiste es que salga, ya con que salga es ganancia. Sí. Y bueno, continúo con esta noticia. Varios... No sé bien de qué lado salió, si fue del lado de los físicos o fue del lado de los periodistas, que le empezaron a llamar la partícula de Dios. Debieron ser los periodistas. Siempre los periodistas tienen ese sentido del humor que los caracteriza. Claro, así. Además, si tú dices su nombre o dices partícula de Dios, pues creo que vende más periódicos partícula de Dios. Sí, es como encontrar el Santo Grial o un pedazo de la Sábana Santa. Exacto. De hecho, yo sospecho que sí fueron periodistas que le empezaron a llamar Partícula de Dios. No sería la primera vez que periodistas hacen esto. Bueno, pero tampoco los físicos son tan serios. Yo he visto The Big Bang Theory. Los físicos no son las personas más respetables del mundo. Bueno, eso es cierto. Yo soy físico y la verdad sí es cierto. Pero no te bases mucho en Big Bang Theory. Ese programa sí refleja cuatro estereotipos de físicos que hay en el mundo, pero hay muchos más y aparte pues, eso es cómico. O sea, tampoco somos tan así, o sea... No, está bien, yo te conozco, yo sé que tú eres una persona seria, responsable, que te gusta el guaguancó y bailar con tutú por las noches. Y que prefiere el ron a la ginebra. Ajá, pero por sobre todo prefieres el café ácido, lo cual me llena pero de... Pero con piquete. Bueno, si quieres piquete, al rato me dices. No, café ácido bueno, con un buen piquete. Bueno, y antes de que empiecen con los piquetes, a mí me gustaría que nos explicaras cuál es la importancia de la partícula de Higgs, porque, bueno... independientemente de este nombre como sensacionalista de llamarlo partícula de Dios, creo que la partícula de Higgs tiene algo más importante que un acercamiento teico o no teico. La importancia de que hayan encontrado esta partícula, de hecho, el hecho de que exista esta partícula le da una gran fortaleza a diferentes teorías de la física, sobre todo lo que se le conoce como el modelo estándar de partículas elementales. Dentro de ellas están las partículas subatómicas y partículas elementales. El hecho de que exista esta partícula da una gran fortaleza a la teoría del campo escalar de Peter Higgs. De hecho, bosón de Higgs en honor a Peter Higgs. Eso es lo que le ocasiona la masa a todas las demás partículas. Si encuentran esta partícula, significa que esa teoría es correcta y el modelo estándar es correcto. Y toda la física que se ha hecho a partir de este modelo es correcta. Se deberán hacer algunas correcciones, como siempre, pero la teoría está bien y ya dejará de ser teoría para convertirse en leyes. ¿Eso quiere decir que entonces este descubrimiento valida las elecciones pasadas en nuestro país? No, eso es otra cosa. No hay ninguna relación. No hay una partícula que interaccione entre las elecciones de México. Tengo que decirles, amables radioescuchas, que nuestro invitado nos ha engañado, puesto que él venía a hablarnos de la validez de las elecciones del 1 de julio pasado. Creo que se ha salido un poco del guión que nos dieron en Radio Cusey, pero de todos modos agradecemos. Le agradecemos infinitamente esta explicación. Tendremos que ofrecer una disculpa como MBS y Milenio y tantos más, pero lo vamos a hacer. Pero valdrá la pena. Solamente nos queda una duda aquí en Café Ácido y en esta bolsita de marsupial. ¿Qué es un bosón? Un bosón es una clasificación de partículas bastante pesadas. Pesadas en el sentido no de que... Que engordas. De que engorda, exacto. O sea, eso nada tiene que ver. O sea, que son de sangre liviana estas partículas. De hecho, no tienen sangre. No tienen sangre. No tienen sangre. Ay, no, qué... Qué las malas son, han de ser muy las malas. Las acusarán de todo menos de sangronas, Maga. Exacto, claro. Sí. Se les dice pesadas porque son demasiado energéticas. Vitales, vivaces. Estamos hablando que una partícula elemental, para no meter muchos rollos de física, tiene, por ejemplo, el protón es un gigaelectron volt de peso, de energía. Y este bosón son 126. Entonces es bastante, bastante pesado. Tiene una energía muchísimo mayor, que no se le refiere a pesadas. Dentro del modelo estándar hay diferentes clasificaciones: leptones, hadrones, muones, tauones, caones, piones, etc. Muchos tipos de... Hay diferentes clasificaciones. Y el bosón es una de las partículas más pesadas. Es una familia de partículas. De hecho, o sea que el bosón no es un sinónimo de vocerrón. No. ¿Bocelli no tiene un bosón? No, él tiene un vozarrón que es diferente. Un vozarrón, ok. Exacto. Bueno. Tiene una gran voz. Tiene partículas pesadas. ¿O las tiene? ¿Es posible que tenga partículas pesadas? ¿Las tenemos todos? Bueno, eso cada quien. ¿Cuál es tu partícula más pesada? No lo puedo decir ante este horario, pero... Grabemos un programa a las 3 de la mañana y si podemos hablar de esto ya a calzón quitado. No se quiten los calzones porque luego empiezan con los piquetes en café ácido y está bien que hace calor, pero no, mantente tu pijama, por Dios, que es tan bonita de bananas. No critiques mi pijama de banana, pues. No, yo sé que a ti te gusta bastante la pijama. Bueno, esto está a punto de convertirse en Brockback Mountain. No tenemos caballitos. Ni montañas. Pero tenemos una bolsita marsupial. Tenemos cumbres borrascosas, digámoslo, pero... Ay, cumbres borrascosas, buena. Entonces no digamos nada, que acabe su comentario nuestro invitado. Sí, nos quedamos en las estas partículas pesadas y este bosón de Higgs. Lo tenemos todos, ¿en dónde está? ¿Cómo está? ¿En dónde lo encontramos? ¿Podemos ir a comprar uno a la tiendita? O... No, no funciona así estas cosas. Entonces nos mintieron también cuando nos dijeron que podíamos ya ir a comprar nuestro bosón. Entonces, de Higgs. Cuando Cortázar habla de los cronopios, ¿no es lo mismo que el bosón? No sé cómo Cortázar haya definido esta palabra, ¿cómo lo mencionas? Cronopio. Cronopio, no, no. Yo siempre he creído que es un opio en forma de reloj, pero no lo sé. Sería bueno que nos dijeran nuestros estimados e improbables radioescuchas, ¿qué creen que es un cronopio y qué creen que es el bosón de Higgs? ¿El bosón y el cronopio se besan acaso? ¿Se podrán conseguir en algún supermercado? No sé. ¿En el tianguis? En el tianguis el otro día yo vi un señor con un vocerrón, pero no sé si tenía un bosón también. O un cronopio. ¿O un condón? Cronopio. Oh, cronopio. Sí, continuemos, por favor. O una fama, tal vez. Oh, Maga, deja tus comentarios cortazarinos para otro programa y que termine de una vez nuestro invitado antes de que vayamos a música. No, bueno, ya para finalizar. Muchas gracias. No, tampoco, todavía. Nada, dame un minuto. Ya con este descubrimiento ya lograron detectar la sombra de un bosón de Higgs. Pero como los bosones es una familia de partículas, tienen que ahora los físicos terminar de analizar los datos y ver exactamente cuál bosón fue. Porque, o sea, hay diferentes. Pero de que ya encontraron lo que es el bosón de Higgs, por fin ya lo encontraron. Ya después, desde los 60s que Peter Higgs postuló esto, ya por fin se logró encontrar y bueno... Eso es de parranda, hay que celebrar, por fin lo encontraron. Y bueno, como un dato curioso, cuando empezó esta polémica de encontrarlo con el LHC, el doctor Stephen Hawking había apostado $100 a que nunca lo iban a encontrar. Y ahora es $100 más pobre. Exacto, porque hoy en la madrugada que lo encuentran, entonces pues Hawking tendrá que pagar sus $100. Eso es muy triste, porque su silla se va a quedar sin aceite esta semana. Claro, y además... Pues, y cuando vaya al baño eso va a ser un verdadero conflicto. Claro. Bueno, también consideramos de que Hawking puede... Bueno, sí va al baño, pero tiene mucho dinero, así que no le pesa perder $100. Pero le pesa más la humillación. Además él no tiene una masa muy grande, que digamos. Y le podemos dar un café ácido de consolación. Bueno, pero que sea el suyo sin piquete, por Dios. O que sea un... sin piquete. Bien, cerremos este bloque totalmente inútil que ha sido patrocinado por Heineken, el patrocinador de la Champions, y pasemos a música. Maga, ¿qué vamos a escuchar? Ay, pues ya que estamos hablando como de todas estas traducciones de la física al lenguaje coloquial, pues vamos a escuchar una canción que se llama Chinese Translation de N-Word, que es el vocalista de Xian Him. No lo sé, pero le agradezco al camarada haber estado en Café Ácido. Sí, también, y como... muestra de gratitud, le vamos a poner esta canción. Y le vamos a dar piquete. Muchas gracias. Y un piquete, gracias. Y un café así. Cusey Radio. I sailed the wide sea, climbed up a tall, tall mountain. I met an old man beneath the weeping willow tree. He said, now if you got some questions, go and lay them at my feet. But my time here is brief, so you'll have to pick just three. And I said, what do you do with the pieces of a broken heart? And how can a man like me remain in the light? And if life is really as short as they say, then why is the night so long? Then the sun went down and he just sang for me this song. See, I once was a young fool like you, afraid to do the things that I knew I had to do. So I played an escapade just like you. I played an escapade just like you. I sailed the wild sea, climbed up a tall, tall mountain. I met an old man, he sat beneath a sapling tree. He said, now if you got some questions, go and lay them at my feet. But my time monsters breed. So you'll have to pick just three. And I said, what do you do with the pieces of a broken heart? And how can a man like me remain in the light? And if life is really as short as they say, then why is the night so long? And the sun went down and he played for me this song. Bueno, ya estamos de vuelta después de escuchar a ese buen hombre que tiene canciones como para estos días nubladitos de verano. ¿De ver qué? Summertime. Ah, ok. Y bueno, ya que me ha interrumpido abruptamente Cavalcanti, le voy a pedir que continúe con nuestras divagaciones acerca de Kundera que nos quedamos... antes de empezar a hablar de física. Así es, pues sí, recordará usted si tiene una buena memoria, si no tiene dañada su memoria a largo plazo, estimado radio escucha, o a mediano plazo, como ya me está corrigiendo nuestra locutora del día de hoy. Hablábamos acerca del buen Milan Kundera, este señor que le gustan las milanesas y sentarse en cualquier mesa. Pero su literatura se basa bastante no solo en la crítica contrarreformista que ya señalábamos. Contrarrevolucionaria, sí, contrarrevolucionaria de la que hablábamos anteriormente, sino que habla bastante de lo que es la vida misma, de aquello que es el sentido de nuestras acciones. ¿Qué caso tiene levantarse todos los días, tomarse un café con azúcar? No tiene ningún sentido. Sin azúcar, ir a trabajar, ponernos la corbata o ponernos las cadenitas, lo que usted use para ir a trabajar. ¿Qué caso tiene si nuestra vida es nada más que un boceto, un vulgar dibujo que no tiene otro propósito más que la inexistencia? Y decía Kundera que ni siquiera boceto era la palabra correcta, porque nuestra vida vendría a ser un boceto para nada, o sea, un borrador sin obra final, y que al final precisamente no íbamos a saber para qué obra iba a ser nuestro borrador de vida, porque pues era solo un borrador todo el tiempo, ¿no? Además, pues... tiene esta cosa como chistosa acerca de lo que son las acciones. Su nariz no es chistosa. No, su cara no es nada chistosa. Tiene cara de perrito pulpo. Es bastante... De hecho, si usted conoce al portero alemán Oliver Kahn, es un poco parecido Oliver Kahn a Milan Kundera. Yo creo que Kundera tiene cara de Kahn, pero no de Oliver. Es como más bien un bulldog. ¿Un bulldog? Sí. Sí, un bulldog con bufanda. Ajá, sí. Y con su tercito de cuello. Sí, y le gustan los sombreros de copa, sí. Oh, sí, claro, tiene una finia con los sombreros de copa, sí. Y además le gusta ponchar llantas en la noche. Le gusta ponchar llantas en la noche con un arnés que se pone alrededor del cuerpo. Pero continuemos hablando del boceto. Yo no sé si se ponía arnés para hacerlo, pero en uno de sus libros, en los que, como ustedes sabrán, estos autores como posmodernos o con esa tendencia en su narrativa, tienden a aparecer en sus novelas. Y Kundera hace aparición en una de sus novelas y él poncha llantas mientras camina con su personaje principal. ¿Verdad, Cavalcanti? Verdad absoluta, mi estimada maga. Y quiero retomar un poco el sentido del boceto en la peculiaridad de nuestras vidas particulares. Porque piense usted un momento. Todo lo que haga el día de hoy, lo que usted planea hacer, sus grandes metas, no sirven para nada, porque la vida en la que estamos es solo un ensayo, es una forma imperfecta de aquello que debiera ser la gran narrativa de su vida, porque usted lo que está viviendo es un simple borrador de la vida que alguien más escribirá alguna vez, quizá el propio Milan Kundera ya escribió su vida. Yo siempre me he dicho, o me he preguntado a veces si no estamos en una novela de Kundera. Quizá Milan Kundera es Dios y nosotros somos sus personajes ficticios o reales que estamos aquí haciéndola de comparsas en su circo. Yo creo que no. Ahí difiero totalmente. Acabó con la poesía. Sí, definitivamente ni Kundera es Dios ni nuestra vida es un boceto para nada. Creo que finalmente Kundera... No, a Kundera nunca lo metieron a la cárcel por ponchar llantas en una de sus novelas. Pero a nosotros, definitivamente, si nosotros cometemos algún tipo de acto o algún tipo de decisión, que creo que es como la de el boceto de Kundera, por ejemplo, que todas estas llevan a consecuencias y esas consecuencias son trascendentales. Y a las decisiones más pequeñas, como ponerse o no una corbata por la mañana, pueden ser definitivas a la hora de que termine el día. Existen, deberíamos hacer un programa, Maga, en la que hagamos una comparación entre dos autores, entre José Saramago y Milan Kundera, porque hay momentos en los que hablan de cosas muy similares, por ejemplo, de las decisiones. Recordarás que Saramago dice que uno no toma las decisiones lo toman a uno. Y entonces, yo no voy a comer porque lo decido, sino que me da hambre, me toma la decisión de ir a comer. Claro, y la narrativa de Saramago es la de un Nobel, y sus ideas son las de un Nobel, y la de Kundera, claro que no. O sea, Kundera no tiene todo ese dote, ¿no? Pero finalmente, a mí me parece que Milan Kundera, a pesar de sus posiciones políticas erróneas y sus posiciones ante la vida bastante... Y sus posesiones terrenales, que también son vastas. Compró un castillo en Francia, según entendí. Sí, sí, sí, esa es una burla también, pero bueno. Independientemente de eso, por ejemplo, Saramago era militante del Partido Comunista. Saramago lo fue todo en la vida, no sé qué cosa no haya sido Saramago. Incluso al final de sus días se metió en un caparazón y aparentaba ser una tortuga. Sí, que también podríamos hacer un capítulo especial en alguno de los cafés ácidos, en un bloque en el que habláramos acerca de las tortugas. Sí, podríamos hacerlo acerca de las tortugas. No sé qué vamos a decir acerca de las tortugas, pero lo podríamos intentar. Pero hablaríamos del solitario George y su muerte reciente. Ya hablamos del solitario George en algún episodio de Café Ácido. Que está perdido en el que tiempo. Que no sabemos si usted ya lo escuchó, si lo va a escuchar, si nunca más en la vida él pretende a escuchar este programa. Pero lo hicimos y basta con que usted lo sepa. Sí, y bueno, a lo mejor ahora ya lo escuchó o lo escuchará o lo está escuchando. No lo está escuchando. No, justo en este momento no lo está escuchando, aunque puede que justo en este momento lo esté escuchando. Sí, bueno, entre todo ese mar de posibilidades, bueno, podemos continuar hablando de Milan Kundera. Sí, volvamos a Kundera, por favor, que no vamos a acabar nunca. Y por ejemplo, cuando Kundera habla del amor y de esta cuestión como también relativista, como de incertidumbre, como... Cuando habla de sus amantes, por ejemplo, y cuando todas estas mujeres que están en conflicto con el amor, ¿no? Siempre es una constante en su literatura, las mujeres que tienen que rescatarse del amor. Exacto, y no solo las mujeres, sino lo que nos contamos acerca de las mujeres. Kundera en La insoportable levedad del ser dice que hay que tener cuidado con las metáforas. Con las metáforas no se juega. El amor puede surgir de una sola metáfora. Así que él pone un gran hincapié en la narrativa que hacemos de nuestra vida. En este sentido, Pues se muestra bastante posmoderno el señor, lo cual a mí me agrada bastante, a diferencia de la posmodernidad de Cortázar. La de Kundera a mí me resulta bastante placentera. Ay, no, no puedes decir que Cortázar es posmoderno. Claro. Cortázar es posmoderno, mujer. Bueno, independientemente del señor Cortázar, que no voy a continuar hablando de él hasta que no termines de leer Rayuela. No la voy a terminar de leer, así no que hablaremos a Cortázar. De Cortázar. Nunca en la vida. Hablemos de Kundera. Hablemos de Kundera. Y Kundera, bueno, es como, es de una manera muy chistosa cuando aborda la cuestión del amor y los amantes. Me parece que hace una distinción entre esta dualidad y estas dicotomías que se arrastran desde el siglo XVI entre el placer, la carne y esta cuestión idealista, platónica, como de ese sentimiento de... De tu media naranja, ajá, de aquella claro. parte que te falta, que anda vagando por el mundo y no sabes cuándo la vas a encontrar. Sí, sí, sí, claro, que aquí es, bueno, él hace esa distinción, no muy bien lograda, por ejemplo, en Franz, que Franz termina confundiendo como lo que es un amante y lo que es el amor. Y bueno, ¿verdad? Es que si la lograra Maga, estaría contradiciéndose su principio, porque entonces la vida de Franz no sería un boceto. Como no lo logra, realmente es el boceto de la historia que se va a contar después y que nunca será contada. No sé, porque, bueno, finalmente este estudiante de la que se enamora después con estas señales que según le mandaba Sabina, que es un gran personaje de sombrero, de hongo y medias, él logra como continuar con esta historia. Te voy a pedir que no me distraigas, Cavalcanti, porque me distraes y ya no puedo pensar en los amantes más que en tus amantes. Bueno, dejemos a mis amantes en paz y vuelve a los de Kundera. No, no, no, es que, a ver, cuéntalo de tus amantes, Cavalcanti. No, no, no, no lo voy a contar, tendríamos que hacer el café ácido de al menos 6 o 7 horas para poderlo hacer. Pero no, no, dejémoslo. Bueno, bueno, las amantes de Cavalcanti estarán de acuerdo en que hay una distinción que permite como este tipo de relaciones, de entablar como estos vínculos con las otras personas en los que no necesariamente tienes que profesarles el amor ni querer, ni siquiera compartir la cama con ellos. Él hace esta distinción muy importante cuando habla de querer dormir con alguien y querer tener sexo con alguien. Y es que apela quizá a la ternura, a la protección, porque el personaje que utiliza para esto precisamente se enamora de Teresa a través de la metáfora de la protección y la ternura. Porque recordarás que él se hace la metáfora de que Teresa es como un niño abandonado que alguien deja en una cesta en su puerta. Claro, y eso, y esa metáfora le cambia toda la vida, porque aparte, desde mi perspectiva, y creo que le arruinaría la obra a Kundera, que finalmente no hubiera habido obra si él hubiera dejado a Teresa, pero yo creo que él tiene que dejar a Teresa. En algún momento de la vida tiene que hacerlo. Tuvo tantas oportunidades de dejar a Teresa y él prefiere terminar. Como termina el personaje, que no voy a decir el final por si usted, estimado e improbable radioescucha, no ha leído La insoportable levedad del ser, voy a ahorrarme el final. Y créame, pero... que es un gran esfuerzo para ella. Ella suele contar siempre el final de las películas, de las novelas, de todo aquello que uno quisiera en algún momento acercarse personalmente. Pero bueno, esta ha sido la opinión de la loca de No me olvides. Que, sí, claro. Sí, de la cual tendremos que hablar en alguna otra ocasión, Maga, porque se nos está terminando el tiempo. Y es una tristeza que la loca de No me olvides haya quedado tan opacada por Sabina, por Teresa, por Franz y... No, no, no, a mí me parece que la loca del No me olvides es... ¿Agnes? Pero, ¿Agnes de sí, la lo inmortalidad? Que pasa es que la loca del No me olvides es de otra novela. Sí, claro, y ella también tiene como unas características muy importantes que... Agnes y yo nos parecemos más de lo que ella sabe. No lo había pensado. Estimados radioescuchas, si usted no ha leído La inmortalidad y quiere conocer a Andrés Cavalcanti... Si usted quiere conocer la psicología interna del locutor de Café Ácido, lea La inmortalidad. Procure poner atención al personaje de Agnes y verá cómo nos parecemos hasta en el tono de voz. Y no se pierda en todas estas cuestiones de mezcla de personajes históricos con personajes reales, con personajes ficticios sí. y con... Y monjes tibetanos. Ajá, claro. O literatos. Que no sabemos si son reales o imaginarios. Yo siempre que veo un monje tibetano creo que estoy en una película de Jackie Chan. Pero dejémonos de tonterías, porque nuestro público no lo que quiere... No nos dejemos de tonterías. Sí, dejémoslas. Las tonterías son importantes. La gente quiere escuchar música, Maga. Y vamos a terminar este programa precisamente con música. Cuando usted lea a Milan Kundera, yo le recomiendo escuchar esta bonita rolita para que usted entre en ambiente romántico. Bueno, la canción es How Deep Is The Ocean. Y está interpretada en esta ocasión por Eric Clapton, que la maga dice que es muy malo, yo digo que es bueno y que me gusta. Y sí, a la maga no le gusta Eric Clapton, pero bueno, pues como le gusta tanto pues como las botas negras. Es como dicen, en gusto se rompen géneros, como el género del topo que ya no es hombre, pero dejemos en paz al topo y vayamos a escuchar esto. Sí. Y gracias por escucharnos, nos encontramos la próxima. Hasta entonces. Love you, I tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times a day do I think of you? Is a journey here to a star, and if I ever lose you, how much would I cry? How deep is the ocean? www.kuseinetwork.net.